La voz atraviesa el sueño, oscila en la superficie. La mujer acaricia las cartas vueltas sobre la mesa, repite varias veces, con ese tono de certeza, el 20 de mayo, su vida va a cambiar. Matilde no sabe si está todavía dentro del sueño o ya en la jornada que empieza, echa un vistazo a la hora de la radio despertador, son las 4 de la mañana. Lo ha soñado. Ha soñado con esa mujer que visitó hace algunas semanas, una vidente, sí, eso es, sin chai ni bola de cristal, pero una vidente a pesar de todo. Cruzó todo París en metro, se sentó detrás del espeso cortinaje, en los bajos de un edificio del Distrito 16, le dio 150 euros para que le leyese la mano e interpretase las cifras relacionadas con su vida, fue porque no tenía nada más, ni un rayo de luz hacia el que dirigirse, ni un verbo que conjugar, ni la perspectiva de un después. Fue porque a algo hay que agarrarse. Se marchó con el bolsito balanceándose al final de su brazo y esa predicción ridícula, como si estuviera inscrita en las líneas de la palma de su mano, su hora de nacimiento o en las 8 letras de su nombre, como si pudiera notarse a simple vista, un hombre el 20 de mayo. Un hombre, cuando su vida está cambiando, que la liberaría. Así que se puede tener una licenciatura en econometría y estadística aplicada y consultar a un vidente. Unos días más tarde le pareció que había tirado 150 euros por la ventana, y nada más, eso es lo que pensó mientras marcaba con un trazo rojo los gastos del mes sobre el extracto de su cuenta corriente, y se dijo a sí misma que le importaba un bledo ese 20 de mayo, y los otros días también, al ritmo que iba. El 20 de mayo quedó como una vaga promesa, suspendida encima del vacío. Es hoy. Hoy, algo podría pasar. Algo importante. Un acontecimiento que cambiaría el curso de su vida, un punto de inflexión, una cesura, inscrita desde hace varias semanas con tinta negra en su agenda. Un acontecimiento mayúsculo, esperado como un salvamento en alta mar. Hoy, el 20 de mayo, porque ya ha llegado al límite de lo soportable, al final de lo humanamente soportable. Está escrito en el orden del mundo. En el cielo líquido, en la conjunción de los planetas, en la vibración de los números. Está escrito que hoy ha llegado exactamente allí, al punto de no retorno, allí donde ya nada normal puede modificar el curso de las horas, allí donde nada puede pasar que amenace el conjunto, que lo cuestione todo. Tiene que pasar algo. Algo excepcional. Para salir de allí. Para que se detenga. En unas semanas, se imaginó de todo. Lo posible y lo imposible. Lo mejor y lo peor. Que sería víctima de un atentado, en medio del largo pasillo que une el metro con el tren de cercanías explotaría una bomba potente que arrasaría todo, pulverizaría su cuerpo, quedaría esparcido en el aire saturado de las mañanas en la hora punta, por las cuatro esquinas de la estación, y más tarde encontrarían trozos de su vestido de flores y de su abono de transporte. O bien se rompería el tobillo, resbalaría de forma estúpida sobre una superficie grasa como las que a veces hay que evitar, brillante sobre las baldosas claras, o bien tropezaría en lo alto de la escalera mecánica y se caería dislocándose la pierna, habría que llamar a los bomberos, operarla, ponerle placas y tornillos, inmovilizarla durante meses, o bien sería secuestrada por error, en pleno día, por un grupúsculo desconocido. O bien conocería a un hombre, en el vagón o en el café de la estación, un hombre que le diría, «Señora, no puede usted continuar así, déme la mano, cójase de mi brazo, de media vuelta, deje su bolso, no se quede de pie, siéntese en esa mesa, se acabó, ya no irá más, ya no es posible, va usted a luchar, vamos a luchar, yo estaré a su lado». Un hombre o una mujer, al fin y al cabo importa poco. Alguien que comprendiera que ella ya no puede ir, que cada día que pasa pierde su sustancia, pierde lo esencial. Alguien que le acariciase la mejilla, o el pelo, que murmurase como para sí mismo, cómo ha hecho usted para aguantar tanto tiempo, con qué valor, qué recursos. Alguien que se opusiera. Que levantara la voz. Que se encargara de ella. Alguien que la obligara a bajarse en la estación anterior o se sentara frente a ella en el fondo de un bar. Que mirara pasar las horas en el reloj colgado de la pared. A mediodía, él o ella sonreiría y le diría, ya está, se acabó. Es de noche, la noche anterior a ese esperado día a su pesar, son las 4 de la mañana. Matilde sabe que no volverá a dormirse, se sabe el guión de memoria, las posturas que va a adoptar una tras otra, la respiración que intentará relajar, la almohada que se encajará bajo la nuca. Y después acabará encendiendo la luz, cogerá un libro en el que no conseguirá interesarse y mirará los dibujos de sus hijos colgados en las paredes, para no pensar, para no anticipar la jornada. No verse bajar del tren. No verse decir hola con ganas de gritar. No verse entrar en el ascensor. No verse avanzar a pasos sordos por la moqueta gris. No verse sentada detrás de esa mesa de despacho. Estira sus miembros uno por uno, tiene calor, el sueño está todavía allí, la mujer le sostiene la palma de la mano vuelta hacia el cielo, repite por última vez, el 20 de mayo. Hace tiempo que Matilde ha perdido el sueño. Casi cada noche la despierta la angustia, a la misma hora, sabe en qué orden va a tener que contener las imágenes, las dudas, las preguntas, se sabe de memoria el recorrido del insomnio, sabe que va a darle vueltas a todo desde el principio, cómo empezó, cómo se agravó, cómo llegó a ese punto, y esa imposible vuelta atrás. Su corazón late más deprisa, la máquina está en marcha, la máquina que lo tritura todo, entonces todo aparece, las compras que debe hacer, las citas a las que debe acudir, los amigos que debe llamar, las facturas que no debe olvidar, la casa que debe buscar para el verano, todas esas cosas antaño tan fáciles y que ahora se vuelven tan arduas. En la suavidad de las sábanas llega siempre a la misma conclusión, no lo va a conseguir. N. O se va a poner a llorar como un gilipollas, encerrado a las 4 de la mañana en el cuarto de baño de un hotel, sentado sobre la tapa del váter. Se ha puesto el albornoz todavía húmedo que Lila ha utilizado al salir de la ducha, aspira el tejido, busca en él ese perfume que tanto le gusta. Se observa en el espejo, está casi tan pálido como el lavabo. Sobre las baldosas del suelo, sus pies desnudos buscan la suavidad de la alfombra. Lila duerme en la habitación, los brazos en cruz. Se ha dormido después de haber hecho el amor, inmediatamente después se ha puesto a roncar suavemente, siempre ronca cuando ha bebido. Mientras se dormía, ha murmurado, gracias. Es eso lo que le ha rematado. Lo que le ha apuñalado. Ha dicho gracias. Ella da las gracias por todo, gracias por el restaurante, gracias por la velada, gracias por el fin de semana, gracias por el amor, gracias cuando él la llama, gracias cuando se preocupa por cómo está. Concede su cuerpo, una parte de su tiempo, su presencia algo lejana, sabe que él da y que ella no suelta nada, nada esencial. Él se levantó con precaución para no despertarla, se dirigió en la oscuridad hasta el cuarto de baño. Una vez dentro, sacó la mano para encender la luz y cerró la puerta. Hace un rato, cuando volvieron de la cena, mientras se desnudaba, ella le había preguntado. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Qué te gustaría? ¿En qué sueñas? Por una especie de ceguera provisional o irrevocable obcecación, plantea a menudo esas preguntas. Ese tipo de preguntas. Con el candor de sus 28 años. Esa noche, estuvo a punto de responderle. Agarrarme a la barandilla del balcón y gritar hasta quedarme sin aliento, ¿crees que es posible? Pero se había callado. Han pasado el fin de semana en Honfleur. Han caminado por la playa, paseado por la ciudad, él le ha regalado un vestido y unas sandalias, han tomado algo, cenado en el restaurante, han permanecido echados, las cortinas cerradas, entre los efluvios mezclados de perfume y de sexo. Regresarán mañana por la mañana a primera hora, él la dejará delante de su casa, llamará a la base, empezará su jornada sin pasar por casa, la voz de Rosa le indicará una primera dirección, al volante de su Clio irá a visitar a un primer paciente, después a un segundo, se ahogará como cada día en una marea de síntomas y de soledad, se hundirá en la ciudad gris y pegajosa. Fines de semana como este, ya ha vivido otros. Paréntesis que ella le concede, lejos de París y lejos de todo, cada vez menos a menudo. Basta con mirarles cuando ella camina a su lado sin rozarle ni tocarle nunca, basta con observarles en el restaurante o en cualquier terraza de café, y esa distancia que les separa, basta con verles desde lo alto, al borde de cualquier piscina, sus cuerpos paralelos, esas caricias que ella no le devuelve y a las que ha renunciado. Basta con verles aquí o allá, en Toulouse, Barcelona o en París, en cualquier ciudad, él tropezando con las baldosas y perdiendo pie en el bordillo de las aceras, en desequilibrio, cogido en falta. Porque ella dice, mira que eres torpe. Entonces él querría decirle que no. Querría decirle, antes de conocerte yo era un águila, un ave rapaz, antes de conocerte volaba por encima de las calles, sin golpearme con nada, antes de conocerte yo era fuerte. Está a las 4 de la mañana encerrado en el cuarto de baño de un hotel como un gilipollas porque no consigue dormirse. No consigue dormirse porque la quiere y a ella le da igual. Ella, sin embargo entregada, en la oscuridad de la habitación. Ella, a la que puede tomar, acariciar, lamer, ella, a la que puede penetrar de pie, sentada, arrodillada, ella, que le da su boca, sus senos, sus nalgas, que no le pone ningún límite, que se traga todo su esperma. Pero fuera de una cama, Lila se le escapa, desaparece. Fuera de una cama ella no le besa, no le pasa la mano por la espalda, no acaricia sus mejillas, apenas le mira. Fuera de una cama, él no tiene cuerpo. O bien un cuerpo del que ella no percibe la materia. Ella ignora su piel. Huele un par de frascos colocados sobre el lavabo, leche hidratante, champú, gel de ducha, dispuestos en una cesta de mimbre. Se moja la cara, se seca con la toalla que está doblada sobre el radiador. Echa cuentas de los momentos pasados con ella, desde que la conoció, lo recuerda todo, desde el día en el que Lila le cogió de la mano, a la salida de un café, una tarde de invierno en la que él no había podido entrar en su casa. No intentó luchar, ni siquiera al principio, se dejó llevar. Lo recuerda todo y todo concuerda, sigue la misma dirección. Si lo piensa, el comportamiento de Lila indica mejor que cualquier palabra su ausencia de impulso, su forma de estar ahí sin estar, su posición de figurante, salvo quizás una o dos veces en las que él creyó, lo que dura una noche, que algo era posible, más allá de esa necesidad oscura que ella tenía de él. No es eso lo que ella le había dicho, esa noche u otra, te necesito. Puedes entender eso, Thibault, sin que ello suponga un juramento de fidelidad o algún tipo de dependencia. Le había cogido del brazo y había repetido, te necesito. Ahora ella le agradece que esté allí. En la espera de algo mejor. No tiene miedo de perderle, de decepcionarle, de disgustarle, no tiene miedo de nada, le da igual. Y contra eso, él no puede hacer nada. Tiene que dejarla. Esto tiene que terminar. Ha vivido lo suficiente como para saber que esto no tiene vuelta atrás. Lila no está programada para enamorarse de él. Esas cosas están inscritas en el fondo de la gente como datos en la memoria inalterable de un ordenador. Lila no le reconoce en el sentido informático del término, exactamente igual que algunos ordenadores no pueden leer un documento o abrir ciertos discos. Él no entra en sus parámetros. En su configuración. Haga lo que haga, diga lo que diga, intente lo que intente imaginar. Él es demasiado sensible, demasiado epidérmico, se implica demasiado, es demasiado afectivo. No es suficientemente lejano, no lo suficientemente distinguido, no lo suficientemente misterioso. Él no es suficiente. La suerte está echada. Ha vivido lo suficiente como para saber que hay que pasar a otra cosa, ponerle término, salir de allí. La dejará mañana por la mañana, cuando suene el teléfono para despertarles. El lunes 20 de mayo le parece una buena fecha, algo que suena redondo. Pero todavía esa noche, como cada noche desde hace un año, se dice que no lo va a conseguir. D. Durante mucho tiempo Matilde ha buscado el punto de partida, el principio, donde empezó todo, el primer indicio, el primer fallo. Retomaba el orden inverso, etapa por etapa, volvía atrás, intentaba entender. Cómo había pasado, cómo había comenzado. Cada vez, llegaba al mismo punto, a la misma fecha, esa presentación del estudio, un lunes por la mañana, a finales del mes de septiembre. Al principio del todo, está esa reunión, tan absurdo como pueda parecer. Antes de eso, no hay nada. Antes de eso, todo era normal, seguía su curso. Antes de eso, ella era adjunta al director de marketing de la principal filial de nutrición y salud de un grupo de productos alimentarios internacional. Desde hace más de 8 años. Comía con sus compañeros, iba al gimnasio 2 veces por semana, no tomaba somníferos, no lloraba en el metro ni en el supermercado, no tardaba 3 minutos en responder a las preguntas de sus hijos. Iba a su trabajo como todo el mundo, sin vomitar la mitad de los días al bajar del tren. Basta con eso, con una reunión, para que todo se tambalee. Ese día, Jack y ella recibían a un célebre instituto, que venía a presentarles los resultados de un estudio sobre usos y actitudes en materia de consumo de productos dietéticos que ellos habían encargado 2 meses antes. La metodología había sido objeto de numerosos debates internos, en particular el apartado de perspectivas, del que dependía la decisión sobre importantes inversiones. Habían optado finalmente por 2 aproximaciones complementarias, cualitativa y cuantitativa, que habían confiado al mismo contratista. En lugar de designar un responsable del equipo para encargarse del informe, Matilde había preferido hacerse cargo ella misma. Era la primera vez que trabajaban con ese instituto, cuyos métodos de investigación eran relativamente nuevos. Había asistido a las reuniones de grupo, se había desplazado para escuchar las entrevistas personalmente, había analizado ella misma la puesta en marcha del cuestionario online, había pedido, antes de realizar la síntesis, la realización de análisis cruzados. Estaba satisfecha con la forma en la que se habían desarrollado las cosas, había mantenido informado a Jack, como hacía siempre que trabajaban con un nuevo socio. Se había fijado una primera fecha de entrega, después una segunda, y en el último momento Jack había retrasado las 2 alegando que estaba desbordado. Él quería estar presente. El monto del presupuesto justificaba, en sí mismo, su presencia. El día de la presentación, Matilde había llegado con antelación para abrir la sala, verificar que el proyector funcionaba y que la bandeja de los cafés estaba preparada. El director del instituto venía en persona a presentar los resultados. Por su lado, Matilde había invitado al conjunto del equipo, los 4 jefes de producto, los 2 responsables de estudios y el estadístico. Se habían sentado en torno a la mesa, Matilde había intercambiado algunas palabras con el director del instituto, Jack se retrasaba siempre. Había entrado por fin en la sala, sin disculparse, con aspecto cansado y un afeitado superficial. Matilde llevaba un traje sastre oscuro y esa blusa de seda que tanto le gusta, recuerda aquello con extraña precisión, recuerda también la forma en que el hombre estaba vestido, el color de su camisa, el anillo que llevaba en el meñique, el bolígrafo que sobresalía del bolsillo de su chaqueta, como si los detalles más insignificantes hubiesen quedado grabados en su memoria, sin saberlo, antes de que ella cobrase conciencia de la importancia de ese momento, de lo que iba a ocurrir, que nada podría reparar. Tras las presentaciones de rigor, el director del instituto había comenzado su exposición. Dominaba perfectamente el tema, no se había limitado a repasar media hora antes un informe realizado por otros, como sucedía a menudo. Había comentado la proyección sin ninguna nota, con un lenguaje de claridad excepcional. El hombre era brillante y carismático. Algo inaudito. Emanaba de él una especie de convicción que forzaba a prestarle atención, lo había notado enseguida, por la calidad de la escucha que le había concedido el equipo y la ausencia de comentarios al margen que generalmente parasitaban este tipo de reuniones. Matilde había mirado las manos de ese hombre, lo recuerda, los gestos amplios que acompañaban su discurso. Se había preguntado de dónde venía ese ligero acento, apenas perceptible, esa nota singular que no conseguía identificar. Había comprendido inmediatamente que aquel hombre molestaba a Jack, sin duda porque era más joven, más alto, pero tan buen orador como él. Había notado enseguida que Jack se ponía tenso. En medio de la exposición, Jack había empezado a mostrar algunos signos de impaciencia, ostentosos suspiros y, sí, sí, pronunciados en voz alta, destinados supuestamente a subrayar la lentitud o la redundancia del argumento. Después se había puesto a mirar el reloj de tal forma que nadie pudo ignorar su impaciencia. El equipo había permanecido impasible, todos conocían sus cambios de humor. Más tarde, cuando el director presentaba los resultados del estudio cuantitativo, Jack se había extrañado de que su significatividad no figurara en los gráficos proyectados. Con cortesía algo afectada, el director le había respondido que solo habían sido presentados los resultados cuya significatividad era superior al 95%. Al final de la presentación, como responsable del estudio, había tomado la palabra para agradecer el trabajo realizado. Jack debía decir unas palabras. Ella se había vuelto hacia él, habían cruzado sus miradas y había comprendido inmediatamente que Jack no agradecería nada. En otro tiempo, él le había enseñado la importancia de establecer relaciones de confianza y respeto mutuo con los proveedores externos. Matilde había planteado las primeras preguntas, señalando ciertos detalles, antes de abrir el debate. Jack había tomado la palabra en último lugar, los labios apretados, con la extrema seguridad que ella conocía tan bien y, una por una, había desmontado las recomendaciones del estudio. No ponía en duda la fiabilidad de los resultados, sino las conclusiones que el instituto había extraído de ellos. Era hábil. Jack conocía perfectamente el mercado, la identidad de las marcas, la historia de la empresa. Sin embargo, estaba equivocado. Matilde tenía por costumbre estar de acuerdo con él. Primero porque compartían cierto número de convicciones, después porque le había parecido que, desde los primeros meses de trabajo en común, estar de acuerdo con Jack era una posición más cómoda y a la vez más eficaz. No servía de nada enfrentarse a él. De hecho, Matilde conseguía siempre explicar sus razones y sus propias elecciones, y a veces hacerle cambiar de opinión. Pero esta vez la actitud de Jack le había parecido tan injusta que no pudo evitar retomar la palabra. Bajo el paraguas de la hipótesis, sin contradecirle directamente, había explicado en qué le parecía que las orientaciones propuestas, en vista de la evolución del mercado y de otros estudios efectuados en el seno del grupo, merecían ser estudiadas. Jack la había mirado un largo rato. En sus ojos, ella no había leído otra cosa que extrañeza. No había vuelto sobre el tema. Por eso había concluido que él se había rendido a sus argumentos. Había acompañado al director del instituto hasta el ascensor. No había pasado nada. Nada importante. Había necesitado varias semanas para volver a esa escena, para rememorarla en su totalidad, darse cuenta de hasta qué punto cada detalle permanecía presente en su memoria, las manos del hombre, ese mechón de pelo que barría su frente cuando se inclinaba, el rostro de Jack, lo que había dicho, lo que había quedado en el silencio, los últimos minutos de la reunión, la forma en la que el hombre le había sonreído, su expresión de reconocimiento, la forma en que él había recogido sus cosas, sin prisas. Jack había abandonado la sala sin despedirse de él. Más tarde, Matilde había preguntado a Eric qué pensaba de la forma en que se habían desarrollado los acontecimientos, había sido hiriente, descortés, se había pasado de la raya. En voz baja, Eric le había respondido que ese día ella había actuado como ninguno de ellos había osado hacer, y que estaba bien. Matilde había vuelto a esa escena porque la actitud de Jack hacia ella se había modificado, porque ya nada fue como antes después de aquello, porque fue entonces cuando comenzó un proceso de destrucción al que le llevaría meses ponerle nombre. Pero cada vez volvía a la misma pregunta, ¿es que aquello bastaba para que todo se tambaleara? ¿Es que aquello bastaba para que su vida entera fuera tragada por un combate absurdo e invisible, perdido de antemano? Si le había costado tanto tiempo admitir lo que pasaba, el engranaje en el que habían entrado, era porque Jack, hasta ese momento, siempre la había apoyado. Trabajaban juntos desde el principio, defendían posiciones comunes, compartiendo la misma audacia, cierto gusto por el riesgo y el mismo rechazo a ceder a lo fácil. Ella conocía mejor que nadie sus entonaciones, el lenguaje de sus gestos, su risa defensiva, la postura que adoptaba cuando estaba en posición de fuerza, su incapacidad para la renuncia, sus disgustos, sus enfados y sus enternecimientos. Jack tenía la reputación de tener un carácter difícil. Se le sabía exigente, sin matices, y en muchas ocasiones tajante. Los demás le temían, si era posible preferían dirigirse a ella antes que a él, pero reconocían su competencia. Cuando Jack la había contratado, ella llevaba 3 años sin trabajar. La había elegido entre varios candidatos seleccionados por la Dirección de Recursos Humanos. Era madre de 3 hijos y vivía sola, situación que, hasta entonces, le había valido varios rechazos. Ella tenía una deuda con él. Había empezado a participar en la realización del plan de marketing, en las grandes decisiones relativas a la elaboración de grupos de productos de cada marca, al seguimiento de la competencia. Poco a poco, empezó a escribir sus discursos y a encargarse de la gestión directa de un equipo de 7 personas. Ese día, al final del mes de septiembre, en un lapso de 10 minutos, algo se había enturbiado. Algo se había interpuesto en la organización precisa y productiva que regía sus relaciones, algo que ella no había visto ni oído. Había comenzado aquella misma tarde, cuando Jack se había extrañado en voz alta, delante de varias personas, de verla partir a las 6:30, pareciendo olvidar las numerosas veladas que ella había sacrificado a la empresa para preparar sus presentaciones del grupo y las horas pasadas en su casa terminando informes. De esa forma se había puesto en marcha otro mecanismo, silencioso e inflexible, que no se detendría hasta aplastarla. Rimero ya había decidido que los minutos que le dedicaba cada mañana para repasar las prioridades y los asuntos en curso constituían una pérdida de tiempo. Ella debería arreglársela sola, y preguntarle solo en caso de necesidad. Asimismo, había dejado de ir a verla a su despacho al final de la jornada, un ritual instaurado desde hacía años, una corta pausa antes de volver a casa. Con pretextos más o menos plausibles, había evitado toda ocasión de comer con ella. Nunca más la volvió a consultar sobre una decisión, había dejado de importarle su opinión, nunca había vuelto a recurrir a ella de ninguna forma. Al contrario, a partir del lunes siguiente había comenzado a presentarse en la reunión de planificación que ella dirigía cada semana con el equipo al completo, a la que no asistía desde hacía mucho tiempo. Se había sentado al otro lado de la mesa, en posición de observador, sin decir una palabra para justificar su presencia, los brazos cruzados, el cuerpo apoyado en la silla. Y después se había quedado mirándola. Desde la primera vez, Matilde se había sentido molesta, porque esa mirada no era una mirada de confianza, sino una mirada que la juzgaba, que buscaba el error. Después ya que había reclamado una copia de ciertos documentos, se le había metido en la cabeza supervisar él mismo el trabajo de los responsables de estudios y de los jefes de producto, releer los informes y aprobar la asignación de recursos a los distintos proyectos. Seguidamente, en varias ocasiones, había empezado a contradecirla delante del equipo, con cara de estar reprimiendo una vaga irritación o con aspecto francamente exasperado, después ante otras personas, durante las frecuentes reuniones que tenían lugar con las diferentes direcciones de la empresa. Después se había dedicado a cuestionar sistemáticamente sus decisiones, pedir precisiones, reclamar pruebas, justificaciones, argumentos basados en cifras, emitir dudas y recriminaciones. Después empezó a acudir todos los lunes a la planificación del equipo. Después decidió dirigirla él mismo, y por tanto ella podría dedicarse a otra cosa. Ella pensó que Jack volvería a entrar en razón. Que renunciaría a su cólera, que dejaría que las cosas volvieran a su curso. Aquello no podía cambiar tanto, estropearse así, por nada. No tenía sentido. Había intentado no modificar su propia actitud, llevar a cabo los proyectos que se le habían confiado, mantener las relaciones con el equipo a pesar del sentimiento de malestar que se había asentado y que no dejaba de aumentar. Había confiado tiempo, el tiempo necesario para que Jack pasara página. No había reaccionado a ninguno de sus ataques, a las reflexiones irónicas sobre sus zapatos o su abrigo nuevo, comentarios descorteses sobre la fecha de sus vacaciones de Navidad o la repentina ilegibilidad de su letra, había respondido con un silencio paciente, indulgente. Había respondido con la confianza que ella tenía en él. Todo aquello, quizás, no tenía nada que ver con ella. Ya que atravesaba un periodo difícil, sentía la necesidad de marcar su territorio, de retomar los informes que le había delegado desde hacía tanto tiempo. Se había imaginado incluso que estaba enfermo, una enfermedad que mantenía en secreto y que le devoraba en silencio. Rechazando traicionarle, no se había quejado a nadie. Había callado. Pero ya que había continuado por el mismo camino, cada día un poco más molesto, lejano, brutal. Poco a poco, Matilde tuvo que admitir que, en presencia o no de Jack, los miembros del departamento ya no se dirigían a ella de la misma forma, que ahora adoptaban ese tono contrito, prestado, en cuanto se acercaba a ellos, excepto Eric, cuya actitud hacia ella no había cambiado. En noviembre, Jack olvidó invitarla a la presentación interna de la campaña de publicidad que su agencia acababa de realizar para el lanzamiento de un nuevo producto. Se había enterado de la cita a última hora por la secretaria de Jack y se había presentado en el último momento en el despacho del director de comunicación. Había llamado a la puerta, los había encontrado a los dos sentados en el sofá de piel, frente a la pantalla plana. Jack ni siquiera la miró, el otro la había saludado de lejos. Ninguno de ellos se levantó ni se movió para dejarle un sitio. Matilde se había quedado de pie, con los brazos cruzados, todo el tiempo que había durado aquello, el tiempo de pasar y repasar las tres películas, comparar las imágenes, la voz en off y el montaje. Ni Jack ni el director de comunicación le pidieron su opinión, se comportaron como si ella hubiese entrado sin autorización o por error y no tuviera ninguna razón para estar allí. Ese día comprendió que la tarea de destrucción emprendida por Jack no se limitaría a su departamento, que había empezado a desacreditarla fuera y tenía todo el poder para hacerlo. Tras ese episodio, durante varias semanas estuvo reclamándole una reunión, por intermediación de su secretaria o cada vez que se lo cruzaba en un pasillo o frente a la máquina de café. Jack se había negado, con tono afable, dejándolo para más tarde, alegando una semana demasiado cargada. En noviembre, se había decidido a irrumpir en su despacho sin llamar, había cerrado la puerta tras ella y reclamado explicaciones. Él no sabía de qué estaba hablando. De ningún modo. Todo era perfectamente normal. Él hacía su trabajo. Punto. Ella estaba bien situada para darse cuenta del monto del presupuesto anual que él gestionaba, la cantidad de cosas en las que intervenía o que dependían de él. No tenía tiempo que perder con sus estados de ánimo. Tenía cosas mejores que hacer. Su deber era controlar, verificar, tomar las decisiones correctas. Ella era complicada. Ella lo complicaba todo. ¿Qué mosca la había picado? Tenía algo que reprocharle. Sin duda necesitaba unas vacaciones, el año había sido difícil, era normal que estuviese agotada. De hecho, tenía un aspecto tenso. Estaba cansada. Nadie era indispensable, ella lo sabía bien, no tenía más que cogerse unos días, lo vería todo más claro. Recordaba su voz, una voz desconocida para ella, en la que le costaba contener el tono de odio, una voz que no dejaba lugar para una vuelta a la normalidad. Una voz que la condenaba. A partir de ese día Jack dejó de dirigirle la palabra. Matilde no se había ido de vacaciones. Se había quedado en el despacho cada vez hasta más tarde, había empezado a trabajar los fines de semana. Se había comportado exactamente como si se sintiese culpable, como si tuviese que reparar una falta grave o demostrar algo. Había empezado a sentirse cansada, en efecto, incluso agotada, le parecía que trabajaba más despacio que antes, de forma menos eficaz. Poco a poco, había ido perdiendo su soltura, su seguridad. En varias ocasiones Jack había anulado algunas salidas previstas con ella, se había ido solo o la había reemplazado en el último momento por otra persona. Había dejado de informarla de sus reuniones con la dirección general, había empezado a olvidar pasarle documentos, invitarla a las reuniones, mandarle copia de correos importantes. Había aprovechado su ausencia para dejar sobre su mesa informes repletos de consignas ilegibles garabateadas en post-it, y por último decidió comunicarse con ella exclusivamente a través de la mensajería interna. A eso se habían añadido un sinfín de detalles insignificantes, sin importancia, que ella apenas podía describir, que no había sabido contar. La forma en que la miraba cuando se cruzaban, la forma en que no la miraba en presencia de otros, la forma en que la adelantaba para precederla, la forma en que se sentaba frente a ella para observarla, y el modo en que cerraba cuidadosamente la puerta de su despacho con llave cuando se iba antes que ella. Un sinfín de detalles insidiosos y ridículos, que habían ido aislándola día a día, porque no había sabido medir la importancia de lo que estaba pasando, porque no había querido dar la voz de alarma. Una suma de pequeñas cosas cuya acumulación le había quitado el sueño. En el transcurso de unas semanas, Jack se había convertido en otra persona, en alguien que ella no conocía. Ella es capaz, hoy, de definir lo que pasa. ¿Por qué se ha pasado noches enteras pensando? ¿Por qué ha revisado todo centenares de veces? Es capaz de identificar las diferentes etapas, desde el inicio hasta sus últimas consecuencias. Pero es demasiado tarde. Él quiere acabar con ella. El día penetraba por las cortinas entreabiertas. Thibault se sentó en el borde de la cama, con el cuerpo vuelto hacia la habitación. Durante unos minutos observó a Lila dormir, su pelo alborotado, sus manos abiertas, su cuerpo elevándose al ritmo de la respiración. El despertador no había sonado aún. Lila no se había movido. O bien había vuelto a esa posición tranquila, abierta, que él había observado unas horas antes. Él no había pegado ojo. Se había pasado el resto de la noche dando vueltas, con esa sensación de vacío agarrada al estómago. No eran iguales. Ni en el sueño ni en el amor. La larga cadena de plata descendía entre sus senos, después, por el peso del colgante, se desviaba hacia la izquierda, el pesado cristal caía entre las sábanas. Lila conservaba esa joya de otra relación, y no evocaba su valor sino con palabras oscuras. Thibault se acercó a su hombro, y después a su cuello, inspiró profundamente. Por última vez, el olor de su piel, el resto tenaz de su perfume. El rostro de Lila estaba plano, tranquilo, solo él le conocía esa expresión cuando dormía. Tendió la boca hacia la suya, lo más cerca posible, sin rozarla. Le asaltó la duda. ¿Y si se había equivocado, desde el principio? ¿Y si solo era una cuestión de ritmo, de lenguaje? Quizás ella necesitaba tiempo. Quizás le amaba en silencio, con esa distancia que solo cedía a golpes, quizás esa era su forma de amar, la única de la que era capaz. Quizás no había otra prueba que aquella, sus cuerpos y sus alientos en sincronía. Sonó el despertador. Eran las 6. Lila abrió los ojos, sonrió. Durante unos segundos, él dejó de respirar. Todavía tumbada boca arriba, empezó a acariciarle el sexo, el glande, con la punta de los dedos, muy suavemente, mirándole a los ojos. Su sexo se endureció rápidamente, él le acarició la mejilla con la mano derecha, se levantó y se encerró en el cuarto de baño. Cuando volvió a entrar en la habitación, Lila estaba vestida y había metido desordenadamente sus cosas en el bolso. Quería maquillarse antes de salir, él bajó a pagar la cuenta, se instaló en el coche, con las ventanas abiertas, y se repitió que iba a conseguirlo. Recordó esa mañana de noviembre en que la había esperado en vano delante de la parada de taxis. Esos minutos que habían precedido a su llamada, las 20 veces que había mirado el reloj, su nombre por fin en la pantalla del móvil y las palabras que ella ni siquiera se molestó en pronunciar. Iban a pasar el fin de semana en Praga, él lo había reservado todo. Recordó otra vez una de esas noches en que percibía lo lejos que estaba ella, refugiada en uno de esos territorios íntimos a los que él no tenía acceso, como él podría no haber estado allí sin que para ella, al otro lado de la cama, hubiese cambiado nada. Se había vuelto a vestir en silencio. En el momento en el que se ponía los zapatos, ella había abierto los ojos. Él había dado una explicación. No conseguía dormirse, se iba a su casa, no importaba, de hecho nada importaba, en el fondo. Ella había hecho una mueca. En el momento de marcharse, él había cogido su rostro entre las manos, la había mirado, había dicho, «Te quiero, Lila, estoy enamorado de ti». Ella se había sobresaltado, exactamente como si le hubieran dado un guantazo, y había gritado, «Ah, no». Ese día había comprendido quizás que nada podría vivir ni crecer entre ellos, nada podría extenderse y profundizar, y que permanecían allí, inmóviles, en la blanda superficie de las relaciones extinguidas. Ese día se dijo que quizás un día tendría fuerzas para marcharse y no volver jamás.